Harishi Gupta, subdirector general del Instituto Internacional de la Idea Chuche, envió una carta al secretario general de la ONU. La misiva señala, entre otras cosas, lo siguiente. El 8 de septiembre se efectuó en Pyongyang el seminario internacional auspiciado por el Instituto Internacional de la Idea Chuche. En la ocasión, los profesores titulares, doctores, científicos, juristas y activistas de derechos humanos que participaron en calidad de delegados de 14 países exigieron unánimemente levantar cuanto antes la sanción económica de la ONU sobre Corea. A través de la experiencia en persona de la realidad de Corea, todos los participantes del seminario llegamos a confirmar que es engaño la propaganda de las autoridades de Estados Unidos y Surcorea de que el fortalecimiento de la capacidad militar de la República Popular Democrática de Corea destruye la paz internacional y la reducción de armamentos. El objetivo con que Corea afianza la capacidad de defensa nacional reside en rechazar toda clase de las maniobras agresivas de las fuerzas hostiles y salvaguardar la soberanía y la integridad del país. La sanción de la ONU ejerce influencias negativas sobre la vida del pueblo coreano, y esto es una violación total del derecho internacional. Pensamos que es necesario revisar en el sentido humanitarista la posición del Consejo de Seguridad de la ONU, que no cesa la sanción económica sobre Corea aún en el actual momento en que se necesita ayudar a Corea, que hace poco sufrió daños humanos y materiales en la zona septentrional. A través de la ONU, exhortamos a la conciencia de todos los pueblos del mundo a no prestar oídos a la propaganda engañosa de Estados Unidos y sus fuerzas aliadas contra la República Popular Democrática de Corea.